Y viste, últimamente habría que ir con la heladerita. Sí, sí, ¿no? Porque estamos terminando medio tarde. Se va haciendo medio largo, ¿viste? Se va haciendo medio largo, es verdad. Habría que llevar algo como para entretenerse. Como para picotear, digamos, para entender el estómago hasta llegar a casa. Seguro. Enrique, mañana tratamiento de la rendición de cuentas, ¿cuál va a ser la postura del Frente Renovador? Mirá, nosotros estamos trabajando desde hace varios días, analizando la rendición. Bueno, es bastante complejo el análisis porque la verdad el sistema contable es, te diría, para cualquier persona que no tiene conocimientos contables, difícil de interpretar, ¿no es cierto?, de entender. Así que estamos haciendo un esfuerzo para, bueno, poder hacer el análisis más preciso posible. Yo te digo que... Y además es mucha la documentación también, ¿no? ¿Cómo? Que es mucha la documentación también. Claro, mira, la tengo delante de mis ojos. Tengo una mesa de 4 metros, todo esparramado acá desde hace 10 días. Todos los días le destino un buen tiempo a esto. Pero, bueno, lo digo con honestidad, cuesta porque cualquiera que lo ve realmente no entiende nada, ¿viste? Yo digo esto en algún momento hoy con todo el tema informático, computación y todo, se tendrá que llegar a un sistema que sea mucho más entendible, más simple. Uh-huh. Como por ahí vos tomás un balance de una empresa y lo interpretás, acá realmente te cuesta, es mucho el detalle. Pero bueno, esto ya se ha planteado allí en las sesiones del... Claro, yo te digo, en este caso, mi idea, mi postura es analizarlo, en su conjunto, y la verdad es que los números al municipio, al menos en los papeles, le cierran. Esa es la realidad, porque cuando vos ves el final, ves el presupuesto, lo que se ejecutó, lo que se amplió el presupuesto por vía de más recaudación, de más coparticipación, los números están bastante parejos, ¿no es cierto? Lo que sigo haciendo hincapié, que lo he hecho en otras oportunidades, es que el municipio evidentemente cuenta con recursos importantes. Entonces, esos recursos se deben traducir en una prestación óptima de los servicios, óptima. Y hoy, lamentablemente, yo lo que vengo insistiendo es que tenemos serias falencias en la prestación de los servicios. Un tema puntual por estos días es el tema de la red vial, del mantenimiento de la red vial, que, bueno, uno porque está un poco, de este lado, lo ve... a diario, pero te puedo asegurar que hay problemas realmente gravísimos y bueno, hoy se puede atribuir a la falta de una cuestión climática, porque por supuesto que eso tiene una incidencia importante, pero la realidad es que cuando vienen estos problemas climáticos se ve la falta de previsibilidad, la falta de inversión, la falta de mantenimiento adecuado. Los caminos están en niveles que en algunos casos son inferiores a la de los campos, entonces se transforman en verdaderos canales, lugares donde faltan los alcantarillados que se han ido rompiendo y no se han reemplazado. Entonces, y bueno, en un momento como este, que es de plena cosecha y hay una cosecha importante, se transforma en una una causa grave de movimiento, de poder trasladar. Hay camiones encajados todos los días por todos lados, hay lugares donde no se puede acceder a los campos. Bueno, esa es una cuestión. Después, otro tema que a mí me preocupa también es que veo el pueblo permanentemente, con mucha basura, se demora mucho en recolectar la basura. Es cierto que hay un problema de parte por ahí de los vecinos en algunos casos que no colaboran demasiado, pero si vos recorres algunos lugares del pueblo, ves que hay basura en forma permanente en algunos lugares, el pésimo estado de las calles de tierra en el pueblo, bueno, son todas cuestiones. Si salís por la prolongación de Moreno, vas a sentir como hace años ese olor horrible que hay en el canal de salida de la planta de tratamiento. O sea, son temas que yo creo que hay que abordarlos definitivamente para bueno, irlos solucionando. El tema, en muchos casos, del arbolado, de las veredas rotas, hay un sinnúmero de cosas. O sea, yo me enfoco más en que debemos exigir una mejor prestación de los servicios que digamos que en mirar si los números coinciden tanto o no coinciden, ¿no es cierto? Recién tenemos un llamado telefónico, una señora que decía que sí, que es cierto, con el tema de los caminos, de los caminos rurales. Ahí, ¿cuál crees que es el mayor problema, Enrique? ¿Falta de maquinaria? Bueno, en primer lugar, yo te digo, la recaudación por tasa vial es una recaudación muy importante. Es la tasa que más más volumen de digamos de recaudación tiene, la tasa vial, es superior a los servicios urbanos. Y cuando vos sumás la tasa vial más lo que se recibe en el municipio por el cobro de las guías de traslado de la hacienda, realmente llegás a números muy importantes y que, bueno, te dan la pauta de que no habría, digamos, ningún problema presupuestario en tener un parque vial óptimo, en óptimas condiciones, y que vos salgas a la calle y veas las máquinas trabajando. Hoy la verdad que es raro ver máquinas trabajando. Es cierto que tenemos una red importante de caminos, pero no podemos estar siempre alegando que bueno, que pasa esto, que pasa lo otro. Yo creo que el dinero que se recauda en ese sentido es una cifra por demás significativa, y eso se debe corresponder con una prestación del servicio, como te digo, óptima. O sea, todos sabemos que ha habido motoniveladoras meses paradas porque, bueno, si vos tenés una cosechadora, un tractor en una actividad privada y vos trabajás con eso, se rompe, bueno, y en el menor tiempo posible reparás y salís de vuelta. Acá se sabe que durante meses hay máquinas que han estado paradas. Hay lugares del partido donde vos hablás con los vecinos y pasan 6 meses que no pasa una motoniveladora. Entonces, creo que eso, para mi modo de ver, es lo más importante, porque lo demás, bueno, qué sé yo, nos podemos meter en los números, pero honestamente no me parece que eso sea lo más relevante. Yo creo que tenemos que exigir, y bueno, y exigirnos más, ¿no?, como nosotros, como concejales y el municipio, en darle una mejor calidad de servicio a los vecinos, en todo sentido. O sea, hay varios aspectos, ¿viste? Te vuelvo a repetir, está este tema de la planta de cloacas, que a mí me preocupa sobremanera. Yo creo que eso es un tema, una cosa que tenemos ahí, una espada de Damocles. Acá la urbanización ha ido creciendo, se han hecho montones de departamentos, se va a sobrecargar la red de tal forma que, no sé, me parece, y según tengo entendido, la planta ya hace rato que está trabajando mal, y te vuelvo a repetir, con salir ahí a la ruta y sentir el olor que emana eso, no hace falta ser muy entendido para darse cuenta que no está funcionando bien. O sea que, bueno, eso lo hemos reclamado en reiteradas oportunidades. Después, creo que el tema seguridad, el tema se sigue demorando, viste, la instalación de las cámaras, se está trabajando, hay que reconocerlo, pero realmente me parece que tenemos que acortar un poco el tiempo, tenemos que tratar de ser más ejecutivos, más rápidos, y sobre todo fijar prioridades, porque también ahí hay un punto central, que es hacia dónde se direcciona el gasto, ¿viste? Entonces, bueno, ponernos de acuerdo, cuáles son las prioridades, y trabajar y tratar de resolver en el menor tiempo posible. Bueno, recién un mensaje texto también decía, usted lo ha dicho, Wallace, me refería al lo mal que están los caminos a Blaquier y Polvaredas. Sí, pero tenés, para el lado que vayas, te digo. Te vuelvo a repetir, hay que reconocer, ahora ha habido un problema climático, estos últimos meses llovió mucho, todo. Pero bueno, cuando vos ves que un camino está como un canal lleno de agua, y vos ves que el camino está igual o más bajo que el campo, ante una lluvia importante sabés que esto te pasa. Te digo, este es un problema, yo tengo campo en General Alvear y el problema es exactamente el mismo, ¿viste? Se le pega una repasadita de vez en cuando a los caminos, se saca la tierra para el costado, el camino termina transformándose en un canal con unos bordes de tierra a los costados, y bueno, después cuando llueve pasa lo que pasa, pero pues te vuelvo a repetir, dinero para eso hay. Yo entiendo también de que una parte de ese dinero por ahí digamos, corresponde que se afecte, digamos, a otras necesidades, a otras cosas. Bueno, el campo tendrá que tener su cuota de colaboración en el conjunto, pero la prestación del servicio con el dinero que hoy el municipio recibe por tasa vial y por guía, yo creo que realmente merece de que haya un servicio de calidad, que haya las motoniveladoras que hagan falta, que tengan... Hablando... De motoniveladora, recién Norberto mandó un mensaje respecto a la motoniveladora de Cazón, que dice que hace más de un año que no está y no se manda en reemplazo. Bueno, pero por eso te digo, ¿a vos te parece que puede pasar eso? Cuando vos sumás la recaudación de tasa vial y de guía, estás hablando de 10 o 11 millones de pesos, ¿viste? O sea, tenés casi 1 millón de pesos mensual de recaudación. Entonces digo, bueno, está bien, ¿Cuánto se puede destinar a otras cosas? Bueno, un 20 o un 30%, pero igual te queda mucho dinero. O sea, ¿cómo vas a tener una máquina parada o un sector del partido sin atenderlo porque tenés una máquina parada un año? Realmente inconcebible. Me preguntan, yo no sé si vos tenías la... Me preguntan o denuncian. ¿Por qué ingresa, no sé si vos tenías el dato... ingresa el camión atmosférico al basural y tira residuos cloacales en el basural? Y bueno, he recibido la queja de que a veces ha ido en forma directa ahí al canal de Moreno, pero no me consta, yo no lo he visto, no jamás dije nada, porque honestamente no tengo las pruebas y esto que voy a decir lo desconozco, pero bueno, el estado del basurero también es algo que es preocupante. Es preocupante porque realmente, yo al menos la última vez que fui, me asusté porque honestamente hacía unos meses que no iba y fui a tirar unas cosas y llegué hasta la tranquera y no pude avanzar porque no se podía avanzar. Hoy no sé si eso se solucionó, pero el camino ese de acceso que había estaba todo... taponado basura, pero bueno, yo creo que son problemas que tampoco los tenemos que politizar, no es mi intención, mi crítica siempre trato de que sea constructiva y que de alguna manera nos pongamos en la dirección correcta para solucionar problemas que son básicos, ¿viste? Hay lugares del pueblo donde vos pasás asiduamente y te vas a encontrar con que hay rebalse de las cloacas. O sea, hay un lugar allá por las 96 que yo he pasado en varias oportunidades, atrás del jardín ahí, y tenés la cloaca rebalsada. Entonces yo digo, bueno, si vos tenés la misma planta de cloaca de hace no sé cuántos años, con todo lo que se ha edificado, con todo lo que se le ha agregado a la red, y no tomás realmente este tema como prioritario, un día te va a explotar el sistema, evidentemente, porque es algo como matemático. No creo que se pueda sostener en el tiempo que un sistema de cloacas como el que tenemos en forma continua se vaya agregando conexiones y vos no hagas nada donde tenés que tratar los residuos. Enrique, me están consultando si no me sería mejor, pregunta una oyente, que lo que se cobra por tasa vial y por el impuesto de guías quede en cada localidad. Mirá, esto puede ser una solución, puede ser una idea, pero yo creo que si vos tenés una correcta administración y vos asignás la maquinaria que corresponde a cada lugar, no debieras tener problemas, porque eso más o menos se, por supuesto, se calcula en base a los kilómetros de mantenimiento, de recorrido que tienen que hacer las máquinas, y bueno, en algunos lugares es más, en otros es menos, y se puede establecer perfectamente. Yo creo que lo más importante es que los recursos están. Lo que hay que hacer es administrarlos de forma, creo que más eficiente, ¿no es cierto? Optimizar un poco el gasto, como nos obliga en la actividad privada, la economía que nos toca vivir, ¿no es cierto? Vos sabés perfectamente cómo es esto. Vos tenés tus recursos y tenés que saber cómo los manejás, cómo los administrás, y te tenés que arreglar con eso. Y así creo que el Estado debe tomar en ese sentido un rol, digamos, de lograr una mayor eficiencia. Enrique, pasándolo en limpio, porque bueno, esto del tema de los caminos genera, claro está, el reclamo de muchísima gente, por lo que vos dijiste, ¿no? Es un problema que está ocurriendo hoy en día y en lo cual muchísimos productores se están viendo afectados. La rendición de cuentas del Frente Renovador, ¿la va a aprobar? Mirá, todavía no está la decisión tomada. Nosotros tenemos una reunión mañana donde vamos a tomar una postura definitiva. Yo te vuelvo a repetir, no me gusta politiquear con estas cosas, no me gusta obstaculizar nada. Vos fíjate que nosotros prácticamente hemos votado siempre aprobando el presupuesto. O sea, tratamos de ir en una dirección que sea constructiva en forma permanente, no porque también vos sabés perfectamente que yo tengo serias diferencias con el manejo de la política nacional, de la política provincial. Ayer hemos tenido una reunión ahí con gente del Consejo Escolar y de los gremios por el tema educativo, y bueno, y vos ves realmente que lo que pasa es muy lamentable. También soy absolutamente consciente de lo que significa un municipio en manos de un partido político que no es ni gobierno provincial ni nacional, y de toda la discriminación que eso significa, porque realmente son municipios que están discriminados de la obra pública provincial y nacional, sobre todo la nacional. Entonces hay que ser muy responsable. Yo trato en lo posible de actuar con absoluta responsabilidad. A mí no me, digamos, en mis opiniones o en mi forma de actuar, lo político no está por encima del sentido común y de la lógica. Entonces, si a mí me parece, como me parece hasta ahora, que los números están correctos, bueno, diré, los números perfectos, cierran y están bien, y no tengo qué decir de ello, pero sí voy a expresar mis disidencias en cuanto a cómo se gasta el dinero. O sea, es así de simple. O sea, que a vos te den un balance donde los números cierran bien, que por otra parte es bastante difícil de interpretar y de entender, realmente hay que ser un contador especializado en estos temas, no cualquier contador tampoco te lo va a analizar. Entonces, No tengo tampoco yo la capacidad de análisis que por ahí hace falta para este tipo de rendición, que te vuelvo a repetir, es harto compleja, ¿no? Uh-huh. Realmente es un sistema que está diseñado, no sé, de muchos años y que cuesta muchísimo de analizar y de entender. Entonces, Digo, en los números, bueno, aparentemente las cuentas están bastante parecidas. Entonces yo, ¿qué quiero? Que con este dinero, que es mucho dinero, el vecino tenga una mejor prestación de los servicios por parte del municipio. ¿Cuánto es lo ejecutado en el 2013, Enrique, aproximadamente? ¿Cuánto fue el monto? 104 sí. millones. 104 millones de pesos. Sí, sí. Sí, porque vino más con participación y también creo que hubo un poco más de la recaudación prevista. Ajá. Enrique, te agradezco muchísimo el contacto. Bueno, Ignacio, un abrazo grande. Un abrazo. Hablamos así con Enrique Wallace, concejal del Frente Renovador. Bueno, adelantando algo de lo que va a ser la rendición de cuentas, dijo que no estaba tomada la decisión aún si iban a aprobarla o no. Pero bueno, marcó algunas diferencias respecto de dónde invertir o cómo reinvertir el dinero que se recauda. Haciendo hincapié en el tema de el mantenimiento de los caminos viales, del